Están escuchando Diversas Voces. El día de ayer jueves se publicó dos libros basados en documentos filtrados que muestran la resistencia interna con que se ha enfrentado el Papa para reformar la Santa Sede. Se trata de Via Crucis, del periodista italiano Gianluigi Nucci, y Avaricia, del también periodista italiano Emiliano Fittipaldi. Ambos autores aseguran que revelan la forma escandalosa cómo se manejan las finanzas y la riqueza de la Santa Sede, la mala gestión y la resistencia interna con que se han enfrentado el Papa Francisco en sus esfuerzos por reformar el Vaticano. El Vaticano describió los libros como el fruto de una grave traición al Papa, y el lunes se arrestó a dos personas que dijo habían filtrado los documentos que formaron la base de esos libros. Fue una operación para sacar provecho de un acto seriamente ilícito de entregar documentación confidencial, dijo el Vaticano. Charlotte, la editorial italiana de Via Crucis, asegura que el libro dará a conocer los enemigos irreconciliables que el Papa Francisco tiene dentro del Vaticano y los problemas a los que se está enfrentando para erradicar la corrupción. Están los problemas con las donaciones, le dijo a la BBC Gianluigi Nucci, el autor de Via Crucis. De cada 10 euros que se recaudan alrededor del mundo, principalmente para la caridad del Papa, 6 euros terminan pagando los gastos y pérdidas de la curia romana, 2 euros se ahorran y el Papa solo puede usar 2 euros de cada 10, dice este autor. Esto me impactó, el mal manejo de los enormes activos de bienes raíces de la iglesia. Hay cientos de casas que se otorgan gratuitamente, departamentos en los que los arrendatarios pagan solo 30 o 40 centavos al mes. Lo cierto es que los libros ya provocaron una reacción en la Santa Sede. El lunes el Vaticano ordenó el arresto del sacerdote español Lucio Ángel Vallejo Balda, el número 2 en la Prefectura para Asuntos Económicos del Vaticano, y la italiana Francesca Chiavocchi, experta en relaciones públicas, por supuestamente haber filtrado la información que le fue base para ambos libros. Los libros son la segunda parte de una saga que comenzó en el 2012, cuando en otro libro publicado por Nucci, basado en documentos filtrados por el mayordomo del entonces Papa Benedicto XVI, se expusieron las luchas internas en los más altos niveles del Vaticano. Tal como explica el corresponsal de BBC Mundo en Roma, James Renault, algunos creen que la publicación contribuyó a la decisión de Benedicto de retirarse de su cargo al año siguiente. Un año después de ese escándalo, una de las primeras medidas de Francisco fue crear una comisión de 8 expertos para reformar la burocracia del Vaticano y limpiar sus finanzas. Via Crucis de Gianluigi Nucci se basa en el trabajo de esa comisión y en la resistencia que ha encontrado para obtener información de los diversos departamentos de la Santa Sede, que hasta ahora han podido gozar de casi total autonomía en sus presupuestos, contratación y también gastos. Según la agencia AP, que obtuvo una copia del libro antes de su publicación, este muestra un panorama de una burocracia profundamente arraigada a una cultura de malos manejos, desperdicios y secretos. Otra de las revelaciones de Via Crucis es la forma como se maneja el departamento creador de santos, donde se eligen a los candidatos para la canonización. El proceso involucra investigar los actos heroicos de candidatos potenciales, lo cual, dice Nucci, siempre ha estado rodeado de secretos, y el financiamiento del departamento proviene de donantes deseosos de ver a su candidato canonizado. Nucci explica que cuando la comisión le pidió a la oficina creadora de santos datos sobre su financiamiento y sus cuentas bancarias, esta le dijo a la comisión que no tenía dichos documentos. La comisión entonces ordenó congelar las cuentas de la oficina en el Banco del Vaticano. Agrega, tal como le dijo la BBC Gianluigi Nucci, el Papa no es muy querido por los altos prelados. La burocracia del Vaticano es muy poderosa, es capaz de bloquear el cambio. El libro, aseguran quienes lo han leído, está escrito desde el punto de vista de los miembros de la comisión y se muestra solidario con su trabajo y con el Papa como nuevos reformadores del Vaticano. Pero nunca se escucha a la vieja guardia de la Santa Sede ni se explican los motivos por los que está bloqueando dichas reformas. El segundo libro, Avaricia, escrito por el reportero de la República, Emiliano Fittipaldi, también detalla los malos manejos financieros de la Santa Sede. Entre sus revelaciones que publicó el periodista el martes en el periódico, dice que una fundación para ayudar al hospital pediátrico Bambino Gesù en Roma pagó $220,000 para la renovación del apartamento del exsecretario de Estado del Vaticano, el cardenal Tarciso Bertone, que ha sido descrito como un mega penthouse. Fittipaldi también asegura que $410,000 donados en el 2013 por iglesias alrededor del mundo para ayudar a los pobres terminaron en una cuenta extraoficial que ha sido usada en el pasado para pagar los gastos departamentales del Vaticano. El libro no es sobre Francisco, dijo Fittipaldi, sino sobre una iglesia que parece muy alejada de sus palabras. El Vaticano, por su parte, indicó en una declaración que publicaciones de esta naturaleza no ayudan de ninguna forma a establecer la claridad y la verdad, sino generan confusión y conclusiones tendenciosas parciales. Así las cosas. Where will it lead us from here? Escuchando diversas voces, diversas voces, por los 940 kHz, amplitud modulada. Salud y alimentación, con consejos y sugerencias en diversas voces, diversas voces. Pocos días antes de que la OMS diera a conocer su informe sobre los prejuicios del consumo de carnes rojas y procesadas, se publicó un estudio también relacionado con la salud y la alimentación, pero que fue poco reproducido por los medios. Hablamos de la dieta mediterránea. ¿En qué consiste? Escuchemos. Pocos días antes de que se conociera la noticia emitida por la Organización Mundial de la Salud sobre los perjuicios por el consumo de carnes rojas y procesadas, se publicó un estudio también relacionado con salud y alimentación, pero que fue poco reproducido por los medios. El 21 de octubre aparecieron en la revista estadounidense Neurology los resultados de una investigación de la Universidad de Columbia en Nueva York, que señalan que seguir la llamada dieta mediterránea, basada en pescado, verduras, legumbres, cereales, frutas frescas y secas y grasas monoinsaturadas como el aceite de oliva, podría reducir el encogimiento y el envejecimiento del cerebro. El estudio, dirigido por la neuróloga Yang Gu, fue realizado en 674 estadounidenses que promediaban los 80 años. Entre las conclusiones estaban los siguientes datos sorprendentes. El cerebro de quienes mantenían una dieta cercana a la mencionada era más grande y el volumen de masa gris era mayor que el de aquellos que no llevaban ese tipo de dieta. Eso, según la investigación, equivalía a unos 5 años de envejecimiento, con perjuicio, por supuesto, para los peor alimentados. ¿Cómo una alimentación del tipo mediterráneo puede influir incluso en el tamaño del cerebro? El doctor Mario Riverol es neurólogo en la Clínica Universidad de Navarra. Los factores de riesgo vascular quizás sea más fácil de entender. Cuando una persona sufre hipertensión o diabetes, se producen lesiones, sobre todo de pequeño vaso, de la sustancia gris cerebral, que hacen que el volumen cerebral disminuya. Y lo que se ha visto, por ejemplo, es que las personas que no son diabéticas o que no tienen hipertensión, que no tienen factores de riesgo vascular, tienen un volumen cerebral mayor que las personas que tienen estos factores de riesgo. En ese sentido, la dieta mediterránea, lo que se piensa es que disminuye la incidencia de los factores de riesgo vascular y, por lo tanto, tiene un factor beneficioso sobre el corazón, pero también sobre otras estructuras que se pueden alterar por el daño vascular, como el cerebro en este caso. Las personas que siguen este tipo de dieta tienen un volumen cerebral mayor. La relación se establece entonces entre una alimentación sana que reduciría el riesgo de enfermedades cardiovasculares y esto a la vez influiría en la conservación del tamaño del cerebro a edades avanzadas. Ahora queda por saber qué implica tener un volumen cerebral más o menos grande. Un cerebro más grande probablemente indica que haya más sustancia gris, que haya más neuronas, también que haya más conexiones entre neuronas. Fundamentalmente esto podría ser un factor indirecto de función cognitiva, ¿no? Los pacientes, y eso se ha visto en otros estudios, los pacientes que siguen una dieta mediterránea tienen unos mejores rendimientos cognitivos que los pacientes que no lo toman, probablemente mediado por eso, porque tienen un cerebro que está más intacto, por así decirlo. Lo que se está intentando actualmente es encontrar acciones preventivas que se puedan dar a la población general para evitar el envejecimiento cerebral. El término en inglés es brain aging, ¿no? Envejecimiento cerebral, para tener un envejecimiento más saludable a nivel cognitivo también, ¿no? Y sobre todo evitar enfermedades cognitivas como puede ser la enfermedad de Alzheimer o intentar conseguir retrasarlo con este tipo de medidas que se pueden aplicar a la población de forma general y fácilmente. En general, la información acerca de la dieta mediterránea y en particular el estudio de la Universidad de Columbia hacen hincapié en que para que los beneficios sean óptimos, la alimentación regular debe ser limitada en carnes, en productos lácteos y en grasas saturadas y, por el contrario, suficiente en pescado, es decir, de al menos 115 gramos por semana. Y cuando los especialistas hablan de pescado y de otros alimentos beneficiosos, hablan, por ejemplo, de omegas y de antioxidantes. Teresa Cócaro es nutricionista del Instituto de Neurociencias de Buenos Aires. A través de la dieta del Mediterráneo, lo que se logra es un correcto aporte de omega 3 a través del pescado y del aceite. El omega 3 es una grasa que el cuerpo no fabrica y se toman como soportes naturales para la prevención de la enfermedad. ¿Qué hace el omega 3? Mejora la transmisión de señales en el cerebro y trabaja contra los procesos inflamatorios, es decir, contra cualquier enfermedad que aparezca. Por el otro lado están los alimentos antioxidantes. Los alimentos antioxidantes favorecen el menor estrés oxidativo, es decir, pueden eliminar con mayor facilidad las sustancias extrañas hacia el cuerpo. Y las encontramos básicamente en las frutas, las verduras, por su gran aporte de vitamina C, de vitamina A. Pero como entre los alimentos beneficiosos también hay los más destacados y hay a la vez detalles que tener en cuenta, por ejemplo, el de limitar el consumo de peces grandes como el espada o la caballa, en los que la concentración de mercurio puede ser nociva, los especialistas hacen precisiones al respecto. La doctora Teresa Cócaro. De los frutos secos que se han estudiado, todos los frutos secos ayudan, pero la nuez entre 10 y 20 unidades por día mejora el rendimiento cognitivo. Y lo mismo las frutas, los cítricos, el tomate, es la fruta entera, no en jugos de industria. Y lo mismo con el pescado. El pescado no es cualquier pescado el que aporta el correcto omega 3, sino los pescados azules, como es el atún, el salmón, la brótola, el arenque. Eso es muy importante porque a la hora de hacer un plan de alimentación que ayude a prevenir el deterioro cognitivo, hacemos hincapié sobre determinados alimentos. Es usual que al hablar del efecto que tiene la alimentación en la salud humana, se hable del cuerpo, de ciertos órganos frecuentemente afectados por los malos hábitos alimenticios, e incluso del aspecto de las personas cuando el tema cae en cuestiones de estética. Pero es menos frecuente que se piense en el bienestar que una buena alimentación le puede otorgar al cerebro. Y esto, en parte, porque se desconoce lo que significa cuidar de ese órgano. El doctor Mario Riverol. Cuidar el cerebro, tanto a nivel de dieta o como incluso con ejercicio físico, que esto es algo también muy interesante, ¿no? Es decir, las personas que hacen más ejercicio físico también tienen más volumen cerebral y no sabemos muy bien cuál es el mecanismo asociado a esto. Pero en principio lo que conseguimos con cuidar el cerebro, fundamentalmente a través de disminuir los factores de riesgo vascular, es conseguir una mejor circulación cerebral y por lo tanto que haya menos lesiones de pequeño vaso dentro del cerebro y por lo tanto esa lesión de pequeño vaso produciría atrofia, que no se produce. De eso también se ha visto en otro tipo de estudios en el que yo también he colaborado sobre el consumo de pescado, por ejemplo. También se vio que el consumo de pescado, sobre todo de pescado cocido más que frito, ayuda a tener un mayor volumen cerebral, probablemente en relación con los ácidos omega, que también son factores que protegen del riesgo vascular. Podríamos decir que todos aquellos factores que nos ayudan a proteger el corazón también protegen el cerebro. Antes de que la comunidad científica sugiriera efectos de la dieta mediterránea en el volumen que toma el cerebro en su proceso de envejecimiento, había sido más específica y mostrado un mayor consenso respecto a la relación de ese tipo de alimentación con la enfermedad de Alzheimer. Los beneficios, en ese caso, serían indudables. El neurólogo Mario Riverol. La dieta mediterránea sí se ha visto que hace que los rendimientos cognitivos sean mejor en población normal y que se pueda retrasar el inicio de demencias y dentro de esto la enfermedad de Alzheimer. Es decir, la evidencia científica no es que sea súper contundente, pero en general todo el mundo y todas las personas que se dedican a este tipo de enfermedades intentarían plantear que hace falta tomar este tipo de medidas preventivas en la población general, no solamente porque es un factor de protector cardiovascular, sino también cerebral. La nutricionista Teresa Cócaro confirma esta tesis. La disminución de la función cerebral tiene que ver también con el paso del tiempo, pero sí está comprobado que una alimentación mediterránea que tenga componentes como omega 3 y antioxidantes, digamos, disminuye entre un 13 y un 15% la probabilidad de contraer enfermedades como Alzheimer o demencia en mayores de 60 años. La dieta no funcionaría como un medicamento, sino funcionaría como una estrategia donde a través de los nutrientes se mejoraría la función cerebral. Mejorar la función cerebral significa mejorar la memoria, el rendimiento del lenguaje y todo lo que tiene que ver con las actividades diarias de un adulto. No olvidarse las cosas, por ejemplo. Recordar a lo largo del tiempo el pasado, por ejemplo. Más allá de sus evidentes beneficios para la salud, la dieta mediterránea constituye un estilo de vida y una herencia cultural que tiene siglos de historia. Prueba de su relevancia es que en noviembre de 2010 fue declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por parte de la UNESCO.